que creer. No ves que ya no tengo miedo. No me pongas tus cadenas. Perdóname si no te sigo, pero me aburre caminar. Me construí unas alas de cartón y voy a intentar llegar al sol, aunque me muera de calor. Pero vuelvo a intentar.